ese viento. Le quiero gritar que ya no aguanto más. De la ciudad de Buenos Aires. ¿Los qué? Trending Topics. ¿Qué? Los tendencias. Todo lo que tenés que saber, lo que pasó y lo que está pasando. Ahora, tendencias de Twitter en Abramos la Boca. Hoy. 16 minutos pasaron de las 5 de la tarde. Es momento de hablar de lo que están hablando en Twitter, por supuesto. Les porteñes, ¿eh? Como siempre, recorremos las agendas más importantes. Y vamos a arrancar por donde, Juli. Puesto número 6. El puesto número 6 aquí en la ciudad de Buenos Aires en Twitter es Congo. Sí, Congo es tendencia en la ciudad de Buenos Aires porque la Organización Mundial de la Salud confirmó un nuevo brote de ébola en la República Democrática del Congo. Lo único que nos faltaba, apareció el ébola otra vez. Bueno, es una enfermedad de muchísima gravedad, ¿no?, que ha acarreado muchas muertes en África. La OMS anunció este lunes que el gobierno de la República Democrática del Congo detectó un nuevo brote de la enfermedad. Fueron informados 6 contagios, de los cuales 4 personas fallecieron. La epidemia de ébola ha matado a más de 2.000 personas en el país desde agosto de 2018 y las autoridades esperaban declararla como oficialmente controlada a finales de junio. Bueno, esto no fue así. El gobierno de la República Democrática del Congo informó que al noroeste del país hay un nuevo brote de ébola y han hallado 6 contagios. Así que por eso es tendencia ébola y Congo en la ciudad de Buenos Aires en este momento. Seguimos, Julia, ¿dónde nos vamos? Puesto número 5. El puesto número 5 es un hashtag que es Generación Perdida. Ah, bueno, esto me parece que es un programa de radio, un programa de radio, un colega. Y otros aprovechan para también hablar de ellos mismos. De ellos mismes. Hablan de, bueno, sí, tal me parece que es parte de la generación perdida, tal no. Suben fotos de gente, le echan la culpa a Anonymous y entre otras cosas. Amo que siempre se pueda sacar a la maquinita, jajaja, poner uno acá. Hablando de Anonymous, ¿no?, que muchos usan el recurso de poner a la careta esta diciendo cosas. ¿Nosotros tenemos algo de Anonymous para poner? ¿Dice algo Anonymous en este programa, no? ¿No tiene sección acá Anonymous? No. Bien, perfecto. No, porque capaz que, viste, como siempre, aparece diciendo algo. Aparecen de repente, te hackean la consola y, bueno, pueden aparecer. Yo preguntaba por las dudas, ¿eh? Bien, nada más. Seguimos. ¿A dónde nos vamos, Juli? Puesto número 4. El puesto número 4 en la ciudad de Buenos Aires es otro hashtag y es Pride 2020. Bien, Pride 2020. Si eres negro, si eres blanco, si eres gay, si eres heterosexual, si eres transgénero, a quien quiera que seas, quien quiera ser, te apoyo. Los quiero a cada uno de ustedes. Harry Styles, este muchacho que fue tendencia varias veces. Bueno, Pride 2020, amor. Habla también Taylor Swift en este momento. Gracias a Marsha Johnson, mujer trans, afroamericana y activista que alzó su voz y luchó hasta el final. Bueno, hoy gracias a ella, las personas de la comunidad gracias. LGBTQ, tenemos derechos, sigamos haciendo historia. Bueno, recuerdan el día, está bien, retomando la agenda de la diversidad sexual. Me parece perfecto. Pride 2020 tiene banderita, Pride 2020, y es tendencia también en la ciudad de Buenos Aires. Hasta tiene una lista de Insta, de Spotify. Mira vos, wow. Muy bien, está muy bueno. Música también para escuchar y seguir ampliando derechos. Nos encanta aquí en la ciudad de Buenos Aires. Nos vamos, ¿a dónde, Juli? Puesto número 3. El puesto número 3 en la ciudad de Buenos Aires es un hashtag y es Buen Lunes. Aquí todos recuerdan gracias. A Morgan Freeman en este momento. Porque porque él hizo de Dios en un momento. Y algunos lo quieren, otros no. Otros recuerdan a Alberto Fernández. En un ratito lo vamos a estar escuchando, Alberto Fernández, que estuvo hoy de gira. Estuvo Alberto Fernández. Vamos a ver qué es lo que estuvo haciendo. Algunos aprovechan Buen Lunes para subir imágenes de lo que está pasando en este momento en Washington. Hay protestas muy, pero muy importantes, como si a rato no se veían en Estados Unidos. Y otros recuerdan el día fresquito que tenemos hoy desde bien temprano, Así que Buen Lunes es tendencia. Seguimos. Juli, ¿a dónde nos vamos en Twitter? Puesto número 2. El puesto número 2 en la ciudad de Buenos Aires es un hashtag y es Anonymous. Anonymous. Sí. Aquí recuerdan y retoman el racismo de la policía estadounidense en este momento. Muestran videos de cómo policías blancos arrestan particularmente a ciudadanos estadounidenses negros y también cómo se hace tendencia este hashtag, que estamos hablando de Anonymous, por una publicación de acusaciones sobre pedofilia, por ejemplo, contra Jeffrey Epstein, por un documental que se está por estrenar en Netflix, y también la nueva aparición de Anonymous trajeron nuevamente al fallecido magnate a la actualidad. Son publicaciones que algunas surgen de Anonymous, otras a través de un documental de Netflix y que hablan sobre la vida de Jeffrey Epstein, y por eso también es tendencia Anonymous en este momento en la ciudad de Buenos Aires. Una historia de encubrimiento, de tráfico, y que tiene que ver también con lo que publicó Anonymous en Twitter hace algunas horas. Unas cosas muy repudiables. No las publicaciones, sino lo que cuentan, ¿no? En ellas. Les dejamos la recomendación para que sigan profundizando en el tema. Anonymous es tendencia en la ciudad de Buenos Aires. En este programa solo hablo yo como computadora. Bien, perfecto. Está muy bien que lo dejemos claro para no tener problemas de créditos después también, Bien, seguimos. ¿A dónde nos vamos? ¡Al puesto número uno! Bueno, y el puesto número uno no se anda con chiquitas. Es Apocalipsis, básicamente. Sí, así es. Los niños, dice, por ejemplo, acá, me encantó, COVID pandemia, es esta cuenta de Twitter, y dice, los niños en 2054 tratando de memorizar todo lo que pasó en el 2020. Anonymous, Apocalipsis, Nostradamus, todo hashtag, algunos ponen Apocalipsis y muestran fotos del astronauta muy parecido a Gallardo, que estuvo haciéndose famoso este fin de semana porque llegó a la estación espacial. Muy bien, Otros ponen fotos de los morochos estos también, Anonymous, Apocalipsis. ¿Cuál será el mejor disfraz para usar y celebrar la fiesta de Halloween? ¿El de el astronauta Gallardo? ¿El de Anonymous? ¿El de traje blanco de COVID? ¿O el de los morochos? Para mí el de los morochos, que cargan el cajón. Son tendencia en este momento. Acá pone otro una foto. Yo, viendo como todos mis amigos que no tienen Twitter se están enterando de todo lo que está pasando. Hashtag Apocalipsis. Bueno, la gente recuerda. Sube fotos de los Simpsons haciendo protestas en la Casa Blanca. Bueno, fotos también Anonymous. Porque esta careta Anonymous viene de alguna película también, ¿no? Algunos que... hay uno que fue manija, que le pintó el Apocalipsis y se subió arriba de un patrullero en Estados Unidos. Corte el Guasón de Joaquín Fénix, Sí, se hizo muy viral la foto también en este fin de semana. Bueno, Anonymous es Apocalipsis, me corrijo, es el puesto número uno en la ciudad de Buenos Aires. Anonymous fue el puesto número dos. Hasta aquí, Twitter en el día de hoy, a 24 minutos de las 5 de la tarde. Escuchamos la Mississippi haciendo ¿Qué onda, güey? Bailaba con aztecas, fumaba con toltecas, pero soy argentino, no hay nada que hacer. Extraño el mate amargo, la yerba te la encargo. Tráeme, hey, qué onda, güey, qué onda, güey, pero qué onda, güey, qué onda, güey. Un día sin motivo, acompañé un amigo, iba a tomar un vuelo, no recuerdo bien. Sandalias medio rotas y sin peinar las botas, yo de la policía la atención llamé. Usted es uruguayo o argentino, usted está fuera de la ley. ¡Hey! ¿Qué onda, güey? ¿Qué onda, güey? ¿Pero qué onda, güey? ¿Qué onda, güey? Residencia, perdieron la paciencia, me dijeron usted se toma el primer vuelo, tirado de los pelos, y así sin darme cuenta a Buenos Aires llegué. No tuve tiempo ni de despedirme, yo vivía como un rey. ¡Hey! ¿Qué onda, güey? ¿Qué onda, güey? ¿Pero qué onda, güey? ¿Qué onda, güey? Yo todo lo aprendido tengo bien sabido, nahuales y yamanes me enseñaron a ver. De eso no me olvido, mi México querido, pero dijeron vuelva y tuve que volver. La tierra se comparte con hermanos, no se roba con la ley. ¡Hey! ¡Qué onda, güey! ¡Qué onda, güey! ¡Pero qué onda, güey! ¡Qué onda, güey! Leamos, digo, critiquemos con altura, está viendo lo que estamos diciendo. Con argumentos, chicos, no es muy difícil, así se hace más divertido también. Hay que hacer un reggaetón que se llame con argumentos, con argumentos. Con argumentos, argumentos, este argumentos, argumentos. Argumento. Y sí. Alberto Fernández. Yo debería que estudiar un poquito más, antes de opinar tan fácilmente. Y después repetimos, con argumento, argumento, argumento, como para que te quede la idea fija. Yo leo, con argumento, con argumento. Con argumento. Y estudiar un poquito más. Yo leo. Con argumento. Con argumento. Hablábamos con Gabriel Fernández hace una hora aproximadamente, un poquito menos, sobre los espionajes ilegales del macrismo en su gobierno. Y una nueva investigación, la causa Verdura, otro escándalo del espionaje ilegal en el macrismo, involucra además a presuntos seguimientos a dirigentes de primera línea. El juez federal número uno de Lomas de Zamora, Federico Villena, tiene en su poder el celular de un ex agente de la AFI, macrista, que da cuenta de presuntas tareas de inteligencia ilegales a personalidades de todo tipo, incluido la vicepresidenta de la República Argentina, Cristina Fernández de Kirchner. El anónimo que da inicio a la pesquisa y que a veces es hasta cinematográfica, ¿no? Por la triangulación entre espionaje, celulares y dirigentes de primera línea investigados por el macrismo, tanto propios como de las fuerzas de oposición. Por otro lado, otra noticia destacada es que se va a pagar por segunda vez el IFE, el ingreso familiar de emergencia, en este caso en junio, y Fernanda Raberta, directora del ANSES, y el ministro de Trabajo Claudio Moroni van a informar en una conferencia de prensa en unos minutos cómo se pagará el refuerzo al ingreso familiar de emergencia. Está prevista para las 5:30, en minutos nada más, la conferencia de prensa que iba a informar los detalles sobre el cronograma de pagos, la cantidad de ayuda a otorgar y posibles cambios en el esquema de acreditación del bono de 10.000 pesos que ya cobraron casi 8,5 millones de personas en la República Argentina. 30 minutos pasaron de las 5 de la tarde. Podés participar de la consigna al 15 50 12 35 89. Y la consigna también fue tendencia en Twitter porque Anonymous, la consigna nuestra en el día de hoy es: si tuvieras la posibilidad de preguntarle algo a Anonymous, que te averigüe algo secreto o algo que no sea tan secreto, pero que quieras saber, ¿qué le dirías? Y algunos de nuestros oyentes se lo están tomando con gracia. Participan a través de nuestra cuenta de Instagram. Y acá Nehuen nos pone: que pase data de los marcianos, dice Nehuen. Bueno.